Españistán. País de absurdos gilipollas, la peor escoria del mundo, la basura más infecta de la especie humana. El pequeño Nicolás y el rey Borbón y la zorra de la reina, una panda de guarreras que me hacen vomitar. Españistán, menuda mierda en lata. En el cinturón sur la gente se rebuja en transportes que le cuestan la vida para dejarse la piel por un país ridículo que de verlo te dan ganas de matarte. El Partido Popular es tan popular que le votan hasta los pobres. Pobres imbéciles que creen que algún día ellos podrán follarse a alguna de esas putas en un yate de algún embalse de mierda en la mitad de la estepa llena de rotondas que te llevan a otro puto planeta. Españistán. Qué gran país, el reino de los idiotas, de la madre patria, de la gran fucia borbónica. La Roja, las Guarras, Sálvame Deluxe, el PP PSOE, Podemos, el Coletas, las Zorras, los Ladrones, el idioma español, el ejército, las putas, las Guarras, el Eroski, Españistán, la Estepa, los Gorrinos, el Flamenquillo, los Toros Apaleados, las Viejas de Negro, Puerto Urraco, Repsol, Jordi Pujol, las putas, las Guarras. Españistán, los fachas, los progres, los toquetes, vaya país de mierda. El asco que me da no se puede ni explicar. La corrupción no existe en este predio corrompido hasta la misma médula. Españistán, menuda porquería, me voy a matar por la patria de mierda.